Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 10 minutos, muy buenos días, hagan todos ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a jueves, a viernes chiquito, espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura, tenemos una temperatura actual de 68 grados Fahrenheit, un cielo soleado y despejado. Un viento que corre a 9 millas por hora, una visibilidad de 10 millas y una humedad de un 49%. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 92 grados, mínimas de 71 con cielos despejados y soleados. Hay una probabilidad de un 32% de que caigan precipitaciones el día de hoy. Para el día de mañana viernes se esperan temperaturas máximas de 96 grados, mínimas de 72 con cielos soleados y despejados. Para el día sábado se esperan máximas de 98, mínimas de 74 con cielos soleados y despejados. Para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 99, mínimas de 75 con cielos soleados y despejados. Y para el próximo lunes se esperan máximas de 98 grados, mínimas de 73 con cielos soleados y despejados. Y así como tendremos la temperatura en los próximos 5 días, la gente que va a irse de vacaciones este fin de semana, porque el próximo lunes creo que lo van a tomar como puente por la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos, que es el 4 de julio, que es el día domingo, pues les recomiendo que tengan mucha precaución a donde sea que se vayan a dirigir. Pues si se van a acampar, eviten llevar cualquier fuego pirotécnico, porque ya saben que pues los incendios están ahí pues muy fácil de suceder, así que por favor tomen muchas precauciones para este fin de semana, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

8 de la mañana con 13 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y nos vamos con información de tecnología y hoy una información pues muy interesante, una noticia. Se trata de Emilio Estefan, que ilumina el rascacielos hasta que se encuentren a los desaparecidos en Surfside. El Palmman Miami World Center, un imponente rascacielos de 60 pisos ubicado en el centro de Miami, se iluminará todas las noches con banderas de varios países ondeando y las palabras One World, One Prayer, hasta que se encuentren todos los desaparecidos en el derrumbe del Champlain Tower South Condo de Surfside. Las palabras no son más que el título de la canción del mismo nombre, compuesta y producida el año pasado por Emilio Estefan, en homenaje al 39 aniversario de la muerte de la leyenda de reggae Bob Marley. El tema, ganador de un premio Grammy, contó con la participación de la banda The Wailers, que durante una década grabó y realizó varias giras mundiales con Marley, imponiendo el reggae a nivel global. Y también colaboraron Farruko, Cedella y Skip Marley, hija y nieto del astro, Shaggy y Aston Barrett Jr., hijo de Aston Familyman Barrett, que es el bajista de la agrupación original, quien se ha encargado de mantener vivo el legado de la banda para las nuevas generaciones. Y bueno, este edificio está proyectando un mensaje al mundo y la fuerza de ese mensaje está dirigida a las almas de las víctimas y de sus familiares para que sepan que estamos orando por ellas, fue lo que expresó Estefan a El Nuevo Herald. El productor afirmó que cuando escribió el tema lo hizo pensando en cuando no estemos aquí, porque lo principal era hacer un llamado a la fe y no a perder las esperanzas, que yo creo que es lo que ahorita más se necesita, no perder las esperanzas y pues fortalecer la fe, ¿no? De que hay mucha gente todavía desaparecida y muchos familiares todavía tienen esa fe de que los pueden encontrar con vida aunque ya haya pasado una semana. Yo siempre digo pues que Dios obra de maneras muy misteriosas ante los ojos humanos, ¿no? Y muchas cosas que tal vez nosotros no comprendemos y que decimos pues es casi imposible que gente esté sobreviviendo ahorita. Es muy probable que pues sí haya gente pues todavía ahí debajo de los escombros en algún lugar donde pues no los esté tocando directamente, ¿no? Esperemos así sea, esperemos y que encuentren a más gente y que la encuentren con vida. Y bueno, pues aquí está Emilio Estefan iluminando este rascacielos hasta que se encuentren pues a los desaparecidos. Y bueno, en otra información, esta es de tecnología y ciencia al mismo tiempo, el auto volador que pasó de ciencia ficción a realidad. Ahora vamos a saber por qué. Aquí estoy viendo el auto. Imagínense un auto tipo de carreras con alas de un avión pequeño, ¿no? El auto volador ya no es un modelo de ciencia ficción, es una realidad. El Air Car es un vehículo automóvil avión de modo dual que se acercó a la producción esta semana, cumpliendo un hito de desarrollo clave en un vuelo de 35 minutos desde el Aeropuerto Internacional de Nitra al Aeropuerto Internacional Bratislava el día 28 de junio del 2021, así que hace unos días atrás. El Air Car, protegido por patente de Klein Vision, completó su 142 aterrizaje exitoso en Bratislava a las 6:05 de la mañana. Después de aterrizar, con solo hacer clic en un botón, el avión se transformó en un automóvil deportivo en menos de 3 minutos y fue conducido por su inventor, el profesor Stefan Klein y el cofundador Anton Zajac, al centro de Bratislava, reduciendo pues el tiempo de viaje típico en un factor de 2. El profesor Stefan Klein es el líder mundial en el desarrollo de coches voladores fáciles de usar, fue lo que dijo el doctor Branko Sar, miembro técnico senior de Boeing Co. La transición automatizada de un vehículo de carretera a un vehículo aéreo y viceversa, desplegar, retraer las alas y la cola pues no es solo el resultado del entusiasmo pionero, el espíritu innovador y el coraje, es el resultado de una ingeniería excelente y un conocimiento profesional, fue lo que agregaron. El Aircar Prototipo 1 está equipado con un motor BMW de 160 cb, con un hélice fija y paracaídas balístico. Bajo la supervisión de las autoridades de aviación civil, el Aircar ha completado más de 40 horas de vuelos de prueba, incluidos giros pronunciados de 45 grados y pruebas de estabilidad y maniobrabilidad. El Aircar Prototipo 1 ha volado a 8.200 pies y ha alcanzado una velocidad máxima de crucero de 190 kilómetros por hora, lo que son 103 nudos. El Aircar Prototype 2, el modelo de preproducción, estará equipado con un motor de 300 caballos de fuerza y recibirá la certificación de la aeronave EASA CS-23 con un permiso de carretera M1 con su hélice de paso variable, y se espera que el prototipo 2 tenga una velocidad de crucero de 300 kilómetros por hora y un alcance de 1000 kilómetros. Y bueno, pues este vuelo inicia una nueva era de vehículos de transporte dual, abre una nueva categoría de transporte y devuelve al individuo la libertad originalmente atribuida a los automóviles, fue lo que dijo el profesor Klein después de salir de la cabina del Aircar de Bratislava. El Aircar ya no es solo una prueba de concepto volando a 8.200 pies a una velocidad de 100 nudos y ha convertido la ciencia ficción pues en una realidad, fue lo que agregó Anton Zahak, cofundador de Klein Vision. Y pues ahí está, muy interesante, estaba viendo pues las imágenes y ahorita estoy viendo el video pues del auto volador. Sí se ve padre. Estoy viendo el recorrido y están comparando obviamente el carro con otra avioneta, una avioneta que va enseguida. Sorprendente, parece hasta que fuera de mentira, como un dron de carro, ¿no? Pero no, sí es un auto volador. Ahí está el auto volador deportivo. Imagínense cuánto va a costar este carrito. Y bueno, con esto, ahora nos vamos a una pequeña pausa musical. Y ahorita, después de la pausa, en el segmento de Conociendo tu Meta, te voy a hablar acerca de un remedio casero que tú puedes preparar para que no te sigan los mosquitos si es que te vas a ir a acampar en estos días. Ya sabemos que mucha gente se va de campamento en esta fecha, en este fin de semana. Así que tú puedes tener tu propio repelente natural para que no te piquen los mosquitos. Vámonos a la pausa y ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Muy bien, tú me llamas y contesto que me extrañas y concuerdo que me quieres y te creo. Que si nos vamos a ver y mis planes los cancelo, que si quiero acompañarte, siempre digo, por supuesto. Y luego casi todo es felicidad, hasta que me presentas como amiga y yo me callo mejor, aunque quisiera gritar que no. Que los amigos no se besan en la boca, los amigos no se extrañan todo el día, gente loca, los amigos no se llaman a las 2 de la mañana. Los amigos no se deberían dormir en la misma cama. Los amigos no se conocen todo el cuerpo,

como un repelente para los mosquitos y es 100% natural para toda la gente que se preocupa y dice yo no quiero comprarme esos repelentes que traen muchos químicos que más que pues beneficios me va a traer algunas consecuencias, ¿no? Algunos efectos secundarios. Entonces tú puedes hacer este remedio que es muy fácil, muy sencillo de preparar y aparte pues vas a poder dormir tranquilo por las noches. Si te vas a ir a acampar o simplemente si en tu casa hay mosquitos, pues lo puedes hacer. No tiene ningún producto químico, es una alternativa totalmente natural, 100% natural, sencilla y eficaz para deshacerte de esos molestos mosquitos de la casa o donde sea que te vayas a encontrar si te vas a ir a acampar. Lo que vas a necesitar son aceites esenciales y otros ingredientes que definitivamente están disponibles probablemente en tu cocina. También vas a necesitar un frasco de vidrio, así que si se te terminó algún producto que tengas ahí en tu casita, que venga en un frasco de vidrio, pues no lo vayas a tirar, reúsalo pues, para que puedas hacer este remedio, porque necesitas este frasco de vidrio. Y bueno, te voy a dar los ingredientes, así que pon atención, escríbelos para que lo puedas preparar. Necesitas un tarro de cristal, el frasco de vidrio. Necesitas limones y limas, un limón y una lima, o dos limones y dos limas, depende de cuántos frascos vayas a hacer, cuántos cuartos los quieres poner o en cuántos lugares los vayas a poner también, ¿no? También necesitas ramitas de romero, velas flotantes sin perfume, de esas velitas chiquitas, esas que los puedes comprar por centavos, y que no, es muy importante, ¿no?, que no tengan perfume, que sean así blancas sin ningún tipo de adición, ¿no? Agua y aceite esencial. ¿Cuál es el aceite esencial? Tú puedes elegir el que tú tengas en tu casa. Si tienes aceite de lavanda, está perfecto. Si tienes aceite de romero, está perfecto. De tomillo o de limón. Esos son los aceites esenciales que puedes utilizar. Si tienes de otro, pues también lo puedes utilizar, ¿no? Entonces te repito, los ingredientes son 6. Un tarro de cristal, limones y limas, ramitas de romero, velas flotantes sin perfume, agua y aceite esencial. Entonces el procedimiento, otra cosa, si tú no tienes el romero, mucha gente dice, no, pues yo nomás compro el romero cuando va a ser Navidad y voy a hacer el pavo, ¿verdad? Bueno, si no tienes el romero, puedes utilizar la albahaca, si tienes albahaca en tu casa, si tienes esa plantita de lavanda, si no tienes acá, por lo menos aquí en Salt Lake City, muchos de los locales, fuera de los locales o las tiendas tienen plantas de lavanda, puedes cortar una ramita y la puedes utilizar, ¿no? No les estoy dando ahí tips que no deberían de hacer, ¿no? No lo he hecho, pero yo lo he visto y se me antoja a veces cortar una plantita de lavanda, una florecita, ¿no? Pero bueno, ahí está, la lavanda o menta. Se puede usar cualquiera de esas hierbas, ¿ok? Si no tienes romero, puedes usar albahaca, lavanda o menta. Entonces vas a llenar el frasco de vidrio con 3 cuartos de agua. Entonces los 3 cuartos de agua le vas a agregar 20 gotas de cada aceite esencial. Si tienes todos los aceites que te mencioné o tienes de otros, pues pones 20 gotas de cada aceite. Después vas a cortar los limones y las limas en rodajas finas, o sea en rueditas. Y vas a colocar cada fruta en un frasco, lo que va a producir pues un aroma cítrico fresco. Si tienes por ejemplo 2 frascos, en una pones la lima y el limón y todas estas ramitas con el agua, y no lo vas a llenar obviamente porque está 3 cuartos de agua más las 20 gotas del aceite, vas a poner ahí 2 o 3 ramitas de romero, depende del tamaño que tengas. Recuerda que si no tienes romero, puedes utilizar el albahaca, la lavanda, el tomillo, cualquier hierba que tengas, la menta. Y después de que pones las ramitas, vas a agregar un poco de agua más y vas a colocar la vela sobre ella. O sea que prácticamente el frasco te queda casi repleto cuando pones las ramitas. Después le agregas el agua para que puedas poner la vela sobre el agua. Y ya pues vas a dejar el espacio para que la vela quede flotando. No vas a quedar ahí hasta arriba, ¿no? Tiene que ser abajito del final. O sea, que no esté repleto el frasco. Y una vez de que ya está pues al nivel, vas a encender la vela para que haga su efecto. Cuando se caliente, pues ahí va a atraer todos esos olores. Entonces los mosquitos van a decir, ah, no quiero ir para allá, ¿no? Entonces ahí ya vas a tener un repelente casero para mosquitos totalmente natural y casero. Y aparte que va a oler súper rico. Está súper sencillo, ¿verdad? Prepárenlo. Lo voy a preparar yo y ya les voy a platicar, pues, qué tal pasó, ¿no? Bueno, con esto finalizo el segmento de Conociendo tu Meta. Ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz para la lección de hoy. We'll be right back. 8 de la mañana con 38 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día. Hoy iniciamos capítulo 21, que nos habla sobre la razón y la percepción. Y hoy el apartado número 1 se titula La canción olvidada. Y antes del apartado 1 viene una introducción que yo creo que sí se las voy a compartir. Por lo general pues la omito, pero es como un resumen de todo lo que hablamos el día de ayer y pues en el capítulo anterior, ¿no? Para que no se nos olvide acerca de la proyección. Nos habla, la primera frase que nos dice la introducción es que la proyección da lugar a la percepción. La proyección da lugar a la percepción. El mundo que nosotros estamos viendo se compone de todo lo que nosotros lo dotamos, de todo lo que nosotros le fabricamos. Eso es nada más. Pero ese mundo que nosotros estamos viendo es importante para nosotros, es importante para nuestro estado mental. ¿Por qué? Porque es el testimonio de nuestro estado mental, la imagen externa de una condición interna. Todo lo que yo estoy viendo a través de mis ojos, todo lo que yo estoy percibiendo a través de mi tacto, a través de mis oídos, es simplemente pues una condición interna, ¿no? Es el testimonio de cómo yo estoy por dentro, qué es lo que yo estoy pensando, qué es lo que yo estoy creando. Tal como el hombre piense, así percibirá. Entonces, no nos gusta lo que estamos viendo, como dije ayer, pues entonces hay que pensar diferentes, ¿no? No trates de cambiar el mundo, sino elige más bien cambiar la mentalidad acerca de él. La percepción es un resultado, no es una causa. Nosotros a veces queremos que la vida sea distinta, que nuestro entorno sea muy diferente en el que nos estamos rodeando, en el que nosotros nos estamos desenvolviendo. Y decimos, ¿por qué no cambia esto en mi vida? ¿Por qué me pasan estas cosas? Y pensamos que allí está, ¿no? La solución. Pensamos que vamos a encontrar la solución a esa causa, y no es una causa lo que nosotros estamos viviendo, lo que nosotros estamos observando, es el resultado de nuestra propia percepción. También se nos recuerda en la introducción de que los grados de dificultad en los milagros no tienen sentido, porque todo lo que se contempla ante una visión totalmente limpia, pues todo es milagroso, ¿no? Todo es sano y santo. Nada que se perciba sin ella, pues tiene significado. Y donde no hay significado, ¿adivinen qué? Pues no hay caos. Si yo no estoy interpretando todo, si no le estoy dando significado a todo, entonces no me voy a crear un caos en mi vida. La condenación es un juicio que nosotros estamos emitiendo acerca de nosotros mismos. Y eso es lo que proyectas sobre el mundo. Cuando nosotros nos enojamos, no podemos escuchar, no podemos ver con claridad, ni escuchar lo que la vida nos está dando para que nosotros lo interpretamos de manera correcta. Es obvio que cuando alguien está todo iracundo, pues no puede ver con claridad, no puede escuchar con claridad nada. Y por más de que te digan palabras que te pueden aterrizar en el momento, pues no, uno no quiere. ¿Por qué? Porque está inmerso totalmente en la ira o lo que es la locura, ¿no? Pero llega un momento en que probablemente te canses de la locura y digas, ok, a ver, vida, ¿qué tienes para mí? Dios, ¿qué tienes para mí? Muéstrame lo que me quieres enseñar y que no he querido ver. Y tal vez ahí en ese momento, aunque no sea en el instante que estabas totalmente enojado, pues no importa cuál sea el momento, pero ahí vas a despertar y vas a detenerte para que posteriormente pues no te vuelvan a pegar esos arranques de miedo, arranques de odio, de ira, ¿no? La voluntad de Dios es de que tú contemples tu vida perfecta. Si tú ves la santidad y si tú ves la vida con esperanza, es entonces ahí cuando ya te has unido a la voluntad de Dios. Es ahí cuando te has liberado. Si nosotros seguimos atados, entonces vamos a seguir contemplando desastres, catástrofes, vamos a seguir enjuiciando a la gente, vamos a seguir manteniéndonos encarcelados, ¿no?, a través de nuestros pensamientos, vamos a seguir con los juicios y vamos a seguir dando testimonio de lo que nosotros estamos pensando. Recuerda que el mundo que ves tan solo nos está mostrando cuánta dicha te has permitido ver en ti y aceptarla como tuya. Y si ese es su significado, entonces el poder de dar dicha tiene entonces que encontrarse en ti. Lo que tú ves está dando testimonio de tu elección. ¿Qué estás eligiendo ver? ¿Qué es lo que estás reconociendo? Si estás viendo la dicha, entonces compártela. Si no estás viendo dicha, si estás viendo muchas cosas que dices tú, ay, me tengo que defender de todos porque aquí en este mundo o en esta empresa o en esta casa o en este vecindario o en este país no estoy seguro, entonces, a ver, hay que hacer una pausa y limpiarnos bien los ojos para poder ver con claridad, limpiar esos ojos que están en nuestra mente. Imagínense que nuestra mente tuviera ojos y oídos. No tiene los ojos ni los oídos, y los ojos y los oídos nosotros los utilizamos para usar los pensamientos que están en nuestra mente. Entonces, ya pasando de la introducción, para recordar nada más que la proyección da lugar a la percepción, vamos a pasar a la canción Olvidada. No te olvides nunca de que el mundo que ven los ciegos tiene que ser imaginario, pues desconocen el verdadero aspecto del mundo. Y nos dice ven con comillas, entre comillas. No te olvides nunca de que el mundo que ven, entre comillas, los ciegos tiene que ser imaginario, pues desconocen el verdadero aspecto del mundo. Tienen que inferir lo que se puede ver basándose en datos que son siempre indirectos y reformular sus deducciones según tropiezan y se caen debido a lo que no reconocieron. O bien, pasar sin sufrir daño alguno a través de puertas abiertas que ellos creían cerradas. Y lo mismo ocurre contigo. Tú no ves las indicaciones en las que te basas para llegar a tus conclusiones, pues son erróneas. Y por eso vamos tropezando, y por eso nos caímos, y nos caímos encima de piedras que no miramos, sin darnos cuenta de que podemos atravesar las puertas que, aunque creíamos que estaban cerradas, se encuentran abiertas para los ojos que no ven, esperando pues a darte la bienvenida. Nos dice, qué descabellado es tratar de juzgar aquello que simplemente se podría ver. Esta parte, cuando nos habla del primer enunciado que les leí, sobre que no te olvides nunca de lo que el mundo que ven los ciegos tiene que ser imaginario, pues desconocen el verdadero aspecto del mundo, no se trata de una persona invidente. Realmente, nosotros ya empezamos a pensar que sí es un invidente, pero para que nosotros podamos comprender desde nuestra pequeña perspectiva, pues no podemos saber realmente lo que una persona invidente de nacimiento pues tenga en su mente, ¿no? Cómo son sus pensamientos. ¿Por qué? Porque si no han visto algo que nosotros hemos visto, pues no podemos decir que ellos piensen que el color blanco es así, que el color rojo es así, ¿verdad? Inclusive nosotros, ya les había dicho en otro tema, tal vez lo que yo estoy viendo como color blanco, tú lo estás viendo como color verde, pero en tu mente sabes que el color verde es el blanco. ¿Quién nos garantiza que todos estamos viendo igual? Entonces, es muy descabellado, ¿no? Pero así como pues resulta descabellado, así también es descabellado tratar de juzgar aquello que simplemente se podría ver, ¿no? Nosotros juzgamos nuestra vida porque la vemos, porque la escuchamos, porque la palpamos. Palpamos todo lo que la vida nos está mostrando, escuchamos todo lo que la gente nos está diciendo a través de la vida, ¿verdad? Y observamos todo, y en base a lo que observamos, escuchamos, tocamos y lo que usamos de nuestros sentidos, entonces la juzgamos y creemos saber cómo es. Y muchas veces decimos, tengo que sufrir para poder aprender. No hay que sufrir para aprender. Las lecciones benévolas se asimilan con júbilo y se recuerdan felizmente. Todavía no eres un estudiante feliz porque aún no estás seguro de que la visión pueda aportarte más de lo que los juicios te ofrecen. Y has aprendido que no puedes tener ambas cosas. Los ciegos se acostumbran a su mundo adaptándose a él. Creen saber cómo desenvolverse en él. Han aprendido a hacerlo, pero no a través de las lecciones gozosas, sino a través de la dura necesidad impuesta por las limitaciones que no creían poder superar. Nosotros nos volvemos ciegos cuando nos cerramos a que lo que ya pensamos es así. Si yo pienso que tú eres así, entonces pues ya me cego ante lo que, según mi perspectiva, tú no eres. Y según lo que Dios me dice, pues nada de lo que yo pienso de ti es correcto. O es verdad. Olvidamos nuestra esencia y por ende olvidamos la esencia de cada uno de los que están en nuestra vida. Olvidamos que somos luz, olvidamos que nacimos sin rencores, olvidamos que nacimos para amar y para disfrutar de la vida. Eres vida y por ende tienes que vivir como es la vida. ¿Cómo es la vida? La vida es vida sin nosotros. La vida fluye sin nosotros. La vida no se atormenta como nosotros. Ahorita, pues están transcurriendo el tiempo a través de nuestros pensamientos. Y pensamos, ahorita es de día. En unas horas más ya va a ser mediodía y después de eso ya va a ser tarde. Entonces le estamos dando interpretación, estamos creándonos, ¿no?, cosas en nuestra mente, pensando que así es como funciona nuestra vida. Pero tú le puedes preguntar a un árbol, al viento, al aire, al sol, a las estrellas. Le puedes preguntar, oye, ¿qué hora es? Oye, ¿se te está haciendo tarde para lo que tienes que hacer? Oye, ¿ya hiciste todo lo que tenías que hacer hoy? ¿Verdad que no? Es decir, ay, ¿cómo me voy a comparar con un árbol? ¿Con un perrito? ¿Un animalito? ¿Y por qué no? Todo lo que es vida, y entre la vida se encuentran todos los seres vivientes, pues en todo ello formamos lo que son seres vivientes, ¿no? Vida, que se mueve. Y por ser humanos nosotros, pues nos forjamos un personaje. Nos forjamos características que decimos, si yo soy mujer, yo debo de actuar como una mujer. Si yo soy soltera, debo de actuar como tal. Si soy casada, como tal. igual para los hombres. Si yo soy jefe, o si yo soy un empleado, o si yo no tengo trabajo, empezamos a darnos ideas de lo que somos, de lo que no somos, de lo que queremos ser, lo que queremos llegar a ser y no hemos sido. Y todo eso es pura ilusión, pura fabricación, puro invento. Creemos estar viendo, pero no, no estamos viendo, porque lo que estamos viendo lo estamos interpretando siempre. ¿Y quién nos asegura que nuestra interpretación sea la correcta? Si yo juzgo, es obvio que no estoy viviendo mi vida en plenitud. En plenitud es verme en alguien más sin juzgarme, y es aceptarme. Te acepto a ti porque me acepto a mí. Te amo a ti porque me amo a mí, porque hay amor en mí, porque hay aceptación en mí. Disfruto mi vida dichosa porque hay dicha en mí. No te tengo que perdonar porque no has hecho nada que me afecte. Porque esas ideas tienen que desvanecerse, porque yo las creé, tú las creaste. Hoy vamos a crear un círculo de luz. Ese círculo lo vas a llenar de luz ante tus ojos. Y esa luz se va a expandir cuando tú le quites las orillas del círculo. Sus bordes van a desaparecer y lo que había adentro deja de estar contenido. Y la luz se va a expandir y te va a envolver, y va a envolver a todo lo que pues está a su alrededor, extendiéndose hasta el infinito y brillando eternamente sin interrupciones ni límites en ninguna clase. Dentro de esta luz todo está unido en una continuidad perfecta. Es imposible imaginar que pueda haber algo que no esté dentro de ella, porque todo está dentro de ella. No hay lugar del que esta luz esté ausente. Esta es la visión del Hijo de Dios, a quien conoces bien. He aquí lo que ve el que conoce a su Padre. He aquí el recuerdo de lo que eres. Una parte de ello que contiene todo ello dentro de sí y que está tan inequívocamente unida a todo como todo está unido en ti. Hoy vamos a aceptar esta visión que nos va a mostrar esto, y no nos va a mostrar el cuerpo, no nos va a mostrar todo lo que nosotros creemos que importa. Te sabes tú esa vieja canción y te la sabes muy bien. Y no me estoy refiriendo a un tono, me estoy refiriendo a esta imagen que el libro nos está proporcionando, a estas ideas. Tú puedes sentir esa luz. ¿Por qué? Porque ahí está contigo, no es una invención. No eres todo lo que te has creído que eres. No te limites por esos pensamientos. ¿Estás recordando esa vieja canción? Que te la sabes muy bien. Es un himno inmemorial de amor que el Hijo de Dios todavía le canta a su Padre. Tú eres el Hijo de Dios y tú se la estás cantando. Es aquí, ahora, cuando los ciegos pueden ver. Pues es la misma canción que entonan en honor de su Creador. Los alaba a ellos también. La ceguera que inventaron no podrá resistir el vibrante recuerdo de esta canción. Y es ahí cuando todos vamos a contemplar al Hijo de Dios. No vamos a hacer clasificaciones. Nuevamente, la gente que es invidente, no me estoy refiriendo, no nos estamos refiriendo a ellos. porque ellos son nosotros. Nos estamos refiriendo más que nada a cómo nosotros nos limitamos por nuestros propios pensamientos, por no ver más allá de lo que podemos ver. Tú puedes cerrar los ojos y ver con claridad lo que realmente es verdad: el amor, la dicha, la luz, la paz. No necesitas tener abiertos los ojos, ni necesitas ver para poder ver esto en tu interior. Entonces, hoy recordaste esta vieja canción, ¿verdad? Entonces hoy vas a contemplar la visión del Hijo de Dios al recordar quién es aquel al que cantan. ¿Qué es un milagro sino este recordar? ¿Y hay alguien en quien no se encuentre esta memoria? La luz en uno despierta la luz en los demás. Y cuando la ves en tu hermano, la recuerdas por todos. Entonces, cuando tú la ves en tu hermano, esta luz, la recuerdas por todos. La luz en uno despierta la luz en los demás. Siente la luz, despierta a los demás y vela en toda la gente que esté en tu vida. Tal vez ahorita dices, no, aquí estoy solo, estoy sola. ¿Cuánta gente hay en el mundo? Visualízala en todo, en el todo. Y bueno, vamos a pasar a la lección. Hoy nos toca la lección 162 y nos dice, soy tal como Dios me creó. Solo que con que mantuvieses este pensamiento fijo en la mente, el mundo se salvaría. O sea, si tenemos este pensamiento en nuestra mente y realmente pues lo creemos, lo sentimos más bien, soy tal como Dios me creó, el mundo se salvaría. Lo vamos a repetir de vez en cuando según vayamos alcanzando nuestros niveles en nuestro aprendizaje. A medida que vaya pasando, que vayas avanzando, tendrás cada vez más significado para ti. ¿Por qué? Porque esas palabras son sagradas. Con esas palabras tú sabes que Dios dio como respuesta al mundo que tú construiste. Te das cuenta que no eres imperfecto. ¿Por qué? Porque eres perfecto porque así te creó Dios. Y así puedes ver la perfección en los demás también. Tú eres felicidad. Vive feliz. La lección, la práctica de hoy es muy simple, porque las palabras que utilizamos son muy poderosas y no necesitan de otros pensamientos adicionales para que se pueda producir un cambio en nuestra mente o en la mente de quien lo utiliza, ¿no? Tienes derecho a la perfecta santidad. No la rechaces. Si tú la aceptas, ahí está contigo. Con esta aceptación, todo el mundo se salva, no nada más tú, no nada más tu círculo cercano. ¿Quieres seguir abrigando el pecado, el dolor, el miedo, la envidia? ¿Te quieres limitar? ¿O quieres desprenderte de todo aquello que no te sirve, que no te ayuda? La luz ha venido hoy a bendecir el mundo, pues tú has reconocido al Hijo de Dios, y en ese reconocimiento radica el del mundo. Tú eres tal como Dios te creó. Cuando tú pronuncias estas palabras, yo soy tal como Dios me creó, se disipa la noche y ya no hay más oscuridad, ya no hay miedo, ya no hay ego. Ya no hay un debería ser diferente, debería estar en otro lugar,

9:08, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 7 a 9 de la mañana. Las personas que ayer no pudieron escuchar el programa en vivo porque el streaming estuvo fallando, uno de los dos streaming, para las personas que nos escuchan a través del streaming gratuito, los invito a que ingresen a la página www.sexyloveradio.com. Cuando no nos escuchen ahí, en ese link, vayan a la página www.sexyloveradio.com. Hay un reproductor azul, le dan clic a la primera opción. Hay dos opciones, opción 1, opción 2, y ahí ustedes pueden escucharnos para que pues no se pierdan el programa, ¿ok? Entonces, por eso están esas dos opciones, para que nos escuchen cualquiera de las dos. Cuando una no funcione, pues se van a la opción 1, ¿ok? Y si te perdiste el programa del día de ayer, pues la repetición, la grabación, a ver si hoy la pueden subir para que lo puedan escuchar en la página de la radio. Se van a programas y ahí lo van a encontrar, ¿ok? Y bueno, ahora sí, me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y también los invito a que no se pierdan hoy el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo a las 7 de la tarde, 7 de la noche. Y las personas que se perdieron lo mejor del deporte con Rabbit el día de ayer, no se pierdan hoy la repetición a las 2 de la tarde, lo mejor del deporte con Rabbit, la repetición. Y ahora sí, me despido y pues ya saben, sonrían para que la vida sonría contigo. Bye bye.